Estuvimos hablando durante los últimos miércoles sobre la oración. ¿Y saben de qué vamos a hablar hoy? De la oración. Amén. Porque hoy es reunión de oración y vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir pidiéndole al Espíritu Santo que nos hable, ¿sí? Y que Él nos enseñe a orar y a hacerlo cada vez mejor, de una mayor calidad, mayor profundidad, un disfrute cada vez más pleno de estar en la presencia del Señor. Y quiero hacer una breve oración y que me puedan acompañar. Padre, en el nombre de Jesús te pido en esta hora que tu Espíritu Santo nos revele a Cristo y nos revele, Señor, toda verdad espiritual contenida en la palabra, Señor, y que a través de la obra de tu Espíritu Santo aprendamos, Señor, a estar en contacto contigo y disfrutar y tener plenitud, Señor, en esta hora. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén, amén. Qué contento me puso los testimonios. No sé si a ustedes les pasa esto, ¿no? Los testimonios, qué alegre, qué gozo poder escuchar que Dios responde las oraciones. Y si sos de los que anotás, el título del sermón de hoy se llama Ingredientes de una oración eficaz. ¿Sí? ¿Vieron cuando preparan una torta o preparan alguna comida? Usan ciertos ingredientes. Si tuviéramos que preparar determinada comida, cada persona o de los que están acá que son cocineros quizás agregarían diferentes ingredientes y quizás no nos podríamos poner de acuerdo. Bueno, hoy tampoco vamos a agotar todos los ingredientes de una oración eficaz, pero sí vamos a citar algunos. Amén. ¿Hace cuánto empezó marzo? 4 días, ¿sí? Empezaron las clases, algunos maestros que están acá, otros que empiezan a estudiar. Se acabaron las vacaciones y es tiempo de arrancar el año. Es como que hace 4 días arrancamos el año y tenemos que arrancarlo con todo. Tenemos que arrancarlo llenos de Dios, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. Y la manera que venimos hablando que podemos lograr ese avivamiento en nuestras vidas y en la iglesia es a través de la oración. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Ingredientes que tienen que ver con la oración. Antes de comenzar, hay un pasaje que me está incomodando desde que arrancó el año. Lo he compartido con algunos líderes, con el pastor. Esa porción bíblica donde está en Mateo, en Lucas, donde Jesús dice que no se puede derramar vino nuevo, ¿en qué? En odres viejos, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando se derrama vino nuevo en odres viejos? Se rompe. Y después ese vino nuevo, ¿qué hace? Se pierde. ¿Cuántos quieren vino nuevo de parte del Señor? Amén. Levanta tu mano. Yo quiero vino nuevo del Señor. Arrancó el año. Ya pasaron las vacaciones, arrancamos marzo. Yo quiero ese vino nuevo de parte del Señor. Pero el Señor dice, voy a derramar vino nuevo, ¿en qué? En odres nuevos. Porque si derrama vino nuevo, ¿no? Odres viejo, dice que se quiebra, se hace un agujero y se pierde. Y la pregunta que me hacía era, ¿qué tipo de odre sois? ¿Sí? No tiene que ver directamente con el mensaje de hoy, solamente una introducción. ¿Qué tipo de odre sois? ¿Soy un odre que está seco, estancado, improductivo, apático? ¿O soy un odre nuevo? Quizás alguno pueda decir hoy, diga, y no sé en qué lugar estoy. Pero sí te puedo asegurar que a través de la oración y a través de la búsqueda de Dios podemos ser transformados y tener nueva vida. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, el odre se quiebra, se va y hace odre nuevo. Amén. Las cosas viejas pasan y he aquí son todas hechas nuevas. Y ese es un presente continuo, es hoy Dios puede hacer un odre nuevo de tu vida. Amén. Si lo crees, Él lo va a hacer. Pero el pasaje dice que a vestido nuevo, o a vestido viejo, mejor dicho, no se le pone remiendo nuevo. ¿Por qué? Yo varias veces leía eso y hay una traducción nueva actual que dice que cuando el vestido viejo se lava con el remiendo nuevo, este tira, se achica, ¿y qué pasa con el remiendo? La rotura es más grande, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo me pongo una ropa que tiene un agujero o tiene un parche? Primero, casi la mayoría no la usaría, pero si la llegamos a usar, ¿qué pasa? Se nota, ¿sí? Quizás alguno, se pone alguno y se nota, y alguno por atrás se puede escuchar una risa de alguien porque tenemos algún agujero en el pantalón, se nota. A veces nosotros queremos emparchar nuestra vida cristiana, ¿sí?, con retazos, con pequeñas cosas de Dios. Y Dios quiere que nos podamos sumergir en la palabra, que podamos sumergirnos en una vida de oración para poder disfrutar y que nuestra vida sea plena, que ese vestido nuevo, que ese odre nuevo pueda drenar en la vida de otros, que otros quieran tomar lo que nosotros tenemos, que el fluir del Espíritu Santo sea, no porque se rompe, porque nos quebramos, sino porque nos llenamos y de ese odre sigue saliendo vino nuevo para compartirlo con otros. Amén. Yo felicito, como dije el miércoles pasado, a los que están saliendo ahora a compartir el Evangelio. Porque son odres que están buscando del Señor ser llenados y están compartiendo de lo que el Señor ha hecho ya en sus vidas. ¿Hay algún testimonio que voy a compartir? Me han llamado en la semana, no sabes lo que pasó cuando salimos. Amén. Yo lo voy a compartir en esta noche. Dios está atento a nuestras oraciones. El primer ingrediente, Dios está atento a lo que vos pedís. Amén. Dios está atento. Dios espera que le demos oraciones delante de su presencia. Hay un pasaje que me gustaría que lo puedas memorizar mucho, ya le digo, Jeremías 33:3, ya saben de lo que estoy hablando. Clama a mí y vino nuevo. Clama a mí y yo te responderé y voy a hacer cosa nueva, voy a derramar cosas nuevas en tu vida. Si lo tenemos, ahí está, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este es el tiempo, marzo, arrancó marzo y tenemos que estar en esa novedad de vida, en ese fluir del Espíritu Santo. Y es necesario que dice el pasaje, ¿cómo arranca? Clama, clama a mí y yo te responderé. A veces estoy leyendo un libro que se los recomiendo después, dice El Poder del Clamor y habla de la oración. Me estoy interesando cada vez más, digo, quiero aprender. Entonces, si tengo que aprender, tengo que investigar, tengo que buscar cómo hacer mejor esto. Digo, qué bueno que ustedes lo puedan hacer en sus casas. Los animo a que busquen la cantidad de veces que la palabra habla de clamar a Dios en oración. Se van a sorprender. Y cuando hablamos de clamor, podríamos decir, Padre, te pido por esto. No, clamar es, Señor, te pido que hagas esto en mi vida. Habla de desesperación, de búsqueda, de un no conformismo, de querer algo más de parte de Dios. Y a veces no conseguimos o el vino nuevo o esto nuevo o las cosas ocultas o las cosas grandes que Dios tiene para nosotros, no las podemos recibir o no las podemos ver porque no estamos clamando. Debemos clamar, anímate a clamar cuando estás en tu trabajo, en tu casa, en los momentos donde tenés esos 5 minutos, 10, 20, esa hora que buscás para orar, clama al Señor y Él va a responder. Uno de los ingredientes es clamar. Y cuando clamamos, dice la palabra, que debemos creer. ¿Sí? Santiago en el capítulo 5 nos habla de que debemos creer. Dice que todo lo que pidamos lo tenemos que pedir ¿con qué? Con fe, no dudando, dice la palabra. ¿Sí? Tenés que creer que Dios lo va a hacer. Y la fe se contagia. ¿Sí? Cuando vos tenés fe y compartís tu fe, la fe se contagia. ¿Sí? Le decía que iba a compartir algo de los jóvenes y otros no tan jóvenes que están saliendo los viernes. El otro día alguien me llama y dice, fuimos a predicar, hay gente que está viniendo, hay personas que están siendo sanadas. ¿Escucharon? Dios está sanando gente a través de la oración de aquellos que se animan a buscar este nuevo vino nuevo que Dios está derramando en la iglesia. Amén. Te animo a que lo puedas buscar. Te animo a que puedas salir, pero también te animo a que puedas estar intercediendo por aquellos que salen. Dios está sanando como lo hizo con los discípulos. Los llamó para que estuvieran con Él, para que le predicaban el Evangelio. Y dice la Escritura para que ellos puedan orar, liberar personas y sean sanas en el nombre de Jesús. Tenés que creer. Y cuando vos crees y te juntás con alguien que cree, yo cuando me llamaron para contarme eso, ¡oh! Qué bueno lo que Dios está haciendo. Y eso me desafía a mí para que yo pueda ir y seguir haciendo lo mismo. ¿Sí? Cuando alguien te cuenta algo, mira lo bueno que está pasando en la iglesia. Eso me llena de vitalidad. Ahora, si yo me concentro en lo negativo, en todavía lo que Dios no derramó, y empiezo a compartir lo que Dios todavía no derramó en mi vida, lo que no derramó, y más probablemente que voy a contagiar ese espíritu negativo. Y la palabra dice, clama a mí y yo responderé y voy a derramar algo nuevo. Cosas grandes te haré conocer y ocultas. Si están ocultas, significa que todavía no fueron descubiertas. Por eso debemos clamar para poder verlas. Y cuando las empezás a ver, cuando empezás a ver que Dios va a derramar vino nuevo, tenés que compartirlo. Tenés que animarlos. La semana pasada los animé a que puedan invitar a otros el domingo para que estuvieran. Yo no sé si lo hicieron, pero veo que el grupo, por lo menos hay un 30% más que la semana pasada. Debemos seguir haciéndolo, ¿sí? Y para este domingo vamos a hacer lo mismo. Vamos a animarnos a compartir con algunos que todavía no vienen. Vení, te desafío. Dios tiene cosas ocultas y grandes para tu vida. Amén. Dios tiene cosas grandes que hizo en mi vida. Esos testimonios preciosos que acaban de compartir, compártanlo, difúndanlo. Que la gente pueda recibir lo que Dios ha hecho en su vida y lo que quiere hacer. Es necesario disponer el corazón para perseverar en Dios. Debemos buscarlo cada día y perseverar, dice la palabra, en oración. Dios escucha nuestras oraciones y responde con poder. Vamos a buscar Salmo capítulo 34. Hoy vamos a usar algunos pasajes de la Biblia que nos hablan de la oración. Dios escucha nuestra oración y responde con poder. Salmo 34, 4 al 6. Como dijimos que era el primer ingrediente, Dios está atento a nuestra oración. Y el salmista dice, busqué a Jehová y él. Amén. Qué precioso. Yo los animo a que puedan leer el libro de Levíticos y todas las leyes que tenían que ver con el acercarse a Dios. Todo lo que tenían que hacer los sacerdotes, todo lo que tenían que hacer las personas para, tenían que ofrecer un sacrificio, una tórtola, un cabrito y todos los pasos que tenían que dar para estar delante de la presencia de Dios. Y hoy podemos disfrutar libre acceso. Amén. Decirle de al lado, tenés libre acceso, aprovechá la oración, Dios te escucha. Te va a revelar cosas nuevas. Aprovechá la oración, es un deleite. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos. ¿Tenés temor? ¿Estás en duda de algo? ¿Sobre un trabajo? ¿Sobre tu familia? ¿Sobre el futuro? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Vamos a buscar que Dios transforme nuestras circunstancias. Yo no sé en qué circunstancia estás, pero estamos en marzo. Hay muchas cosas que ya dejaste del año pasado, de las vacaciones. Mira tu circunstancia y clama al Señor que oye tu oración y va a transformar. Dice, va a alumbrar tu rostro. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Tenemos que creerle a Dios que Dios tiene cuidado de tu vida. Amén. Dios tiene cuidado de tu vida. Y para mí fue muy lindo que alguien me llamara esta semana y me diga, Dios está haciendo milagros a través de los que estamos saliendo. Y yo le digo, gloria a Dios, sigan haciéndolo. Sumémonos más a poder hacer esta tarea, ya sea que salgamos o que oremos. Dios está haciendo algo nuevo. Anima a otros a que lo puedan ver. Otro ingrediente, Dios responde a nuestras oraciones. ¿Sí? No solamente que Dios las escucha, Dios responde a las oraciones. Yo creo que Marta, ayúdenme a los que pasaron, Graciela, Alejandro y otros más que estuvieron compartiendo, en el momento de compartir esto con el Señor, en nuestra vida hay cargas, quizás se cruzan dudas, quizás es un momento donde estamos ahí clamando y se cruzan un montón de pensamientos y el Señor estará escuchando lo que estoy pidiendo y estaré pidiendo correctamente y será de esta manera. Pero ¿qué es lo importante? Animarse a hacerlo, animarse a orar y buscar la presencia de Dios y tener por seguro que Dios responde nuestras oraciones. Ahora, cuando Dios responde las oraciones, no podemos parar. ¿Sí? Nos dice, ¿alguien tiene un testimonio? Pasamos corriendo. Dios hizo esto en mi vida. Y Dios quiere hacer más en la vida de nosotros. ¿Sí? Dios quiere hacer más. Algunos están pidiendo por alguna casa. Algunos están pidiendo por algún esposo, o por una esposa, algunos están pidiendo por un cambio de trabajo, algunos están pidiendo Dios en ese momento de a veces pensamos que nuestra necesidad es tremenda. Y lo que a nosotros nos pasa es único y con algunos mirando del otro lado dice, este se estaba ahogando en un vaso de agua. Ahora el otro que mira del otro lado y ve la angustia del otro, la necesidad del otro, dice, pero este se está ahogando en un vaso de agua. Toda necesidad que nosotros tenemos es grande o pequeña, pero es nuestra necesidad. Y eso es lo que nosotros compartimos al Señor. Y tener libertad que a Dios sea grande o pequeño lo que le pida, Dios está atento para responder a tu necesidad. Amén. Y más adelante vamos a ver si a veces sí, a veces no, a veces más adelante, pero Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Pero ¿cómo debemos orar? Dice Santiago 5. Santiago capítulo 5, versículo 15. Nos da la respuesta. Recién lo dijimos, pero para que ustedes lo puedan leer, dice la primera parte. Y la oración de... fe. Amén. ¿Y qué es la fe? ¿Estar emocionados? ¿Qué es la fe? Dice, la fe es la seguridad, la certeza, la convicción de lo que todavía no recibo, pero lo voy a recibir. Amén. Y eso es lo que nos debe mover. Y esa es la fe que vale la pena vivirla, compartirla. Es la certeza de lo que todavía no recibí, pero lo voy a recibir. ¿Sí? Estamos acá... todos juntos, te puedo asegurar que vas a recibir, te animo a que lo puedas mirar al de al lado, no le digas nada, míralo nomás. Y cuando tengas la oportunidad de orar, cuando terminemos, le digas, vas a recibir lo que le pidas, ¿sí? Pero tenés que tener fe, esa certeza de que Dios lo va a hacer. Cuando tenemos fe, estamos dando por sentado que Dios va a orar con poder a nuestras oraciones. Marcos capítulo 11, versículo 24, lo podés buscar, lo van a poner seguramente arriba, dice Marcos 11, versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, miren qué bueno, cómo la palabra nos hace aumentar la fe, ¿sí? Porque si la palabra todo no estuviera acá, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, ¿sí? Pero lo importante, lo trascendental, dice todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Animate, cuando estás pidiendo, y más cuando estás pidiendo por algo que ya sabes que Dios quiere que hagas, tendré que salir a predicar. ¿Tendré que compartir este mensaje cuando Dios te dice sí? ¿Tendré que vivir más en santidad? ¿Tendré que buscar más del Señor? Dalo por hecho que Dios va a responder. Todo, dice el pasaje, todo lo que pidiereis orando, creed que los recibiréis y os vendrá. Nuestro amado Dios no nos deja en vergüenza a quienes se atreven a creer. Lo leíamos recién, no seremos avergonzados. ¿Sí? Vamos a salir y vamos a orar por la gente en la calle. Y capaz que la gente nos dice, se burla de nosotros. No seremos avergonzados. Alejandro, vos sos uno de los que más ha salido seguramente. ¿Cuántos te cerraron la puerta? Número, está. Número. 10. ¿Cuántos visitaron? ¿Sí? Visitaron a 10 y 10 le cerraron la puerta. ¿Pero cuántas manzanas hicieron? ¿8 manzanas? Bueno. Está bien, no, han hecho más de 10 personas seguramente. Ah, bueno, sí, hicieron un montón. Bueno. 8 manzanas. 10 personas le cerraron. Es un buen número. No sé cuántas personas habrá por cada manzana, pero le digo que realmente en una estadística es muy bueno que solamente 10 de 8 manzanas, ¿sí? Sería bueno que podamos tener esas estadísticas, decir, Dios está respondiendo y lo está haciendo. De esos que fueron a visitar, ya tenemos milagros y tenemos personas que están viniendo a raíz de esas visitas. Dios cuando nos da la capacidad a través del Espíritu Santo que podamos orar por la gente, sea sana, para que la gente a través de lo que nosotros compartimos puedan recibir salvación y libertad. ¿Sí? Y lo está haciendo y quiere seguir haciéndolo a través de nosotros. Él no va a permitir que seamos avergonzados, ¿sí? Porque, como decía Moisés, no me están rechazando a mí, no te están rechazando a vos, lo está rechazando al Señor. Y el Señor bendice tu vida. Dios nos provee en las dimensiones físicas y espirituales. El Salmo 34 que veníamos leyendo en el versículo 9 y 10 dice: temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. No nos va a hacer pasar escasez. Dios, primer ingrediente, que Dios está atento a nuestras oraciones. Tenemos que tener clamor, creer, disponer nuestro corazón. Dios responde a nuestras oraciones. Tenemos que revestir nuestras oraciones de fe. Tenemos que creer que Dios lo va a hacer. Tenemos que creer y atrevernos a creer más todavía y a salir y desafiarnos a hacer más cosas para Dios. Y que Dios nos provee en las dimensiones físicas y espirituales. En todo sentido, el Señor, cuando lo buscamos y vivimos en esta dimensión espiritual, el Señor está con nosotros y nos sustenta. Hace poco leía el testimonio de un hombre, esto pasó en los Estados Unidos, un hombre estaba apurado para ir a la iglesia, ¿sí? Estaba saliendo de una tienda con su hija pequeña y se iban a ir a la iglesia. Y estaba muy apurado porque el horario apremiaba y iban a llegar tarde. Cuando se cruza con un hombre que le pide ayuda, tengo mi vehículo que se descompuso a unas cuadras de aquí, si usted me puede ayudar. Y él estuvo entre ser el buen samaritano o ir al culto. Decidió ir al culto, no, decidió acompañar a este hombre y llevarlo. A mitad de camino, el hombre saca un arma, con su mano derecha lo apunta y con la otra izquierda lo tiene tomado y le dice que le dé todo el dinero. El hombre que iba manejando, siervo de Dios, con su hija atrás, en ese momento dice: ¿por qué expuse a mi hija a esto? ¿Por qué tomé esta decisión? Quise hacer la voluntad de Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Dios siempre te guarda y te cuida. En ese momento, él aturdido por la violencia de este hombre, apuntándole, le da todo el dinero. Le da su billetera, el dinero. Y el hombre dice: pero vos tenés más, dame más. Y este hombre era uno de los que se llaman los Gedeones, los empresarios que tienen Biblias, o Nuevos Testamentos, mejor dicho, son de los Gedeones. Ahora, dentro de estos Nuevos Testamentos, él ponía un billete de un dólar. ¿Sí? Para que la gente no reniegue ni se niegue a tomar un Nuevo Testamento. Así que él tenía muchos de estos Nuevos Testamentos con el dólar que salía de la Biblia. Entonces este hombre, el ladrón, se enoja. Ah, sí que tenías más plata, me estabas mintiendo. Ahora te ordeno que me des toda la plata que tienes. Y este hombre clamó al Señor en ese momento y dijo: en el nombre de Jesús, el que está en mí es más fuerte que el que está en el mundo. Así que ahora te digo que esto se terminó ahora, acá. Frenó el auto y le dijo: vos tenés que arrepentirte. Y ya veía que el gatillo lo estaba disparando y lo estaba apuntando más en las costillas. Se mantuvo firme: en el nombre de Jesús, no me podés hacer nada. Este hombre bajó la cabeza, se inclinó, mientras el conductor, este muchacho cristiano, daba la vuelta con su auto volviendo a donde lo había encontrado a este hombre para dejarlo ahí, para un costado y le dice: tenés que conocer al Señor. Cuando levanta la cabeza, el hombre guarda su arma y se larga a llorar. Y le empieza a contar todos los problemas que tenía, le da su nombre, él le predica, le pide perdón, se arrepiente. Le da el Nuevo Testamento y le dice: compartí esto, léelo, estudialo, meditalo, seguí estudiando, seguí buscando del Señor. Él guardó su arma, se detuvieron y este hombre conoció al Señor, en esa oportunidad. Se iba a bajar del auto y le dijo, te estás olvidando algo, devuélveme la plata que me robaste y la billetera. ¿Cómo que te devuelva la plata? Dame toda la plata que me sacaste, porque eso no está bien, en el nombre de Jesús. Sí, sí, cómo no, le devolví la billetera. Amén. Dios, cuando nosotros clamamos, Dios escucha. ¿Sí? Y a veces las circunstancias no son las mejores. Y quizá diciembre no terminó como esperabas. Las vacaciones fueron vacaciones, es un tiempo nuevo de renovación en Dios. Y cada circunstancia y cada día te puedas levantar con esa fe, esa confianza, orando al Señor, y el Señor va a estar en cada circunstancia. Esta nota que yo les acabo de contar se publicó en un diario de Estados Unidos. Pasado unos días, nadie le creyó y la gente escribía en el diario, esto no puede ser cierto. La verdad que no pudo haber pasado que un ladrón se arrepintiera y que le devuelva la billetera, es una cosa que no es cierta. Lamentablemente este ladrón siguió robando y fue descubierto y la policía lo apresó. Aproximadamente le había robado entre 10 y 14 personas, él había robado con la misma metodología, pedirle ayuda y robarlos en el camino. Pero al único que le devolvieron el dinero fue a este hermano, llamado Sherman. Se le devolvió el dinero y se volvió a publicar la nota de que el único que había sido, que había recibido el dinero, había sido Sherman. ¿Saben lo que pasó? Sherman y el ladrón se hicieron amigos y él lo visita regularmente para que él pueda crecer en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por último, el último ingrediente. Dios valora nuestro compromiso y perseverancia en la oración. Mateo 17, 20. Vamos a leer los últimos versículos. Mateo 17, 20. Cuando escuchas un testimonio de esto, ¿no te anima a hacerlo? ¿Sí? No digo que hagas lo mismo. Dios tiene cosas nuevas para vos, pero ¿no te anima a tener esa fe, esa confianza? Yo me animo cada vez que vos pasás y compartís algo, que Dios lo puede hacer conmigo. Habla, compartí de esto. Si tan solo tenemos fe, lo imposible se hará posible con la oración. Mateo 17, 20 dice, por vuestra poca fe, está hablando Jesús en el contexto de que los discípulos tenían que echar un demonio y no pudieron. Y dice que esto no ocurrió, ¿por qué? Porque le faltaba fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Y agrega el Señor, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. ¿Saben? En otra oportunidad Jesús dice que la hortaliza más chiquita, la semilla más chiquita, es la semilla de mostaza. ¿Sí? Si yo la tiraría acá sería imperceptible verla. Pero dice que el árbol que de esa semilla sale es tan grande que otras aves se posan en ella. Esa pequeña fe que hoy tenés, si la ponés en el lugar correcto, si esa semilla de fe que hoy está en tu vida da fruto y puede crecer y puede ser frondoso tu vida, otros van a apoyarse en tu vida. Y de eso tiene que ver este mensaje en esta noche. Que podamos renovarnos, ¿sí? en esta vida de oración, que nuestras raíces puedan ser profundas y nuestras ramas puedan ser tan grandes y tan amplias, que otros puedan recibir el vino nuevo, que otros puedan hallar. Cuando hablo con algunos que están llenos de fe y me dicen, mirá lo que está haciendo Dios, y yo no lo veo, pero me lo está contando y lo empiezo a ver, ¿sí? No sé si a ustedes les pasó. Mirá, yo le cuento, mirá, hay cosas que no está, no me gustaría, no me gustan cómo se hace, no me gusta esto, pero escucho a la persona, yo estoy viendo otra cosa, que Dios está haciendo lo otro, que los jóvenes están saliendo y la gente, entonces debo ser yo, que no lo puedo ver, ayúdame a verlo, dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, va a ser tan grande el árbol que otros van a ver la gloria de Dios a través de tu vida, amén, ¿lo querés? Yo lo anhelo. Yo quiero renovar esa fe y sé que ese odre viejo que se resiste al cambio, todos en alguna medida somos como ese odre viejo que nos resistimos al cambio. Cuando quiere venir algo nuevo, ¡plum!, se quiebra y lo nuevo se pierde. Yo quiero eso nuevo de parte de Dios. ¿Cómo lo voy a lograr? A través de mi vida de oración, de disfrutar estar en su presencia. El Señor advirtió sobre la necesidad de estar alerta, lo hemos visto, ¿sí? Velad y orad para no entrar en tentación. Al orar dejamos todo asomo de duda. Mateo 20, 21 y 22 nos habla de esto. También nos habla de que tenemos que apartarnos del pecado, pero lo vamos a ver en otra oportunidad. Y Dios va a responder con poder. Si perseveramos en la oración, Dios responderá de una manera sobrenatural. Y quiero terminar con esto. Lucas 18, en adelante, nos habla de una viuda que iba a hablar con un juez injusto. Y iba y le clamaba. Y el justo dice que, este juez injusto dice que no tenía temor de las personas ni tenía temor de quién. De Dios. No tenía temor de ni las personas ni de Dios. Ahora esta mujer que era temerosa de Dios, una persona que iba y le pedía que le haga justicia, insistió tanto que un día dijo el juez, yo no temo a Dios, ni a las personas no me interesan mucho, pero para que esta persona deje de insistirme, deje de cansarme, le voy a hacer justicia, ¿sí? Le voy a prestar atención. Sabemos que nuestro Dios es un Dios justo y por sobre todas las cosas sabemos que es un Dios amoroso, que amó tanto al hombre y amó tanto tu vida y mi vida, que dio a su Hijo unigénito para que todos nosotros seamos salvos y tengamos acceso delante de Dios. Si este juez injusto pudo prestar atención a una viuda, ¿cuánto más Dios va a prestar atención a nuestras necesidades? Pero ¿cuál fue el secreto de la viuda? La persistencia. Un ingrediente que no debe faltar en nuestra vida, la persistencia. ¿Sí? Tenés que ser persistente. Hoy clamo, mañana me olvido. No, voy a ser persistente. Voy a ser persistente. A partir de este domingo vamos a tener una urna de oración en el fondo. ¿Sí? Esa urna, todos los que lleguen a la iglesia, sean nuevos, recién convertidos, 20 años, 30 años, van a tener la oportunidad de poner su necesidad en esa tarjeta y la van a depositar en una urna. ¿Sí? Al principio quizás pongan 10, otro día 20, otro día pongan todos y vamos a traerlo los miércoles para poder estar orando por las necesidades. ¿Sí? Y vamos a invitar a otros que recién vengan. Vamos a orar por tu necesidad. Venite el miércoles que todos vamos a estar orando por tu necesidad. Y vamos a estar motivando a la oración, a que empecemos a vivir en esta novedad de vida. Ingredientes: clamar, creer, tener fe, disposición, saber que Dios está para responder, que Dios hace de lo imposible posible, que esa semilla que Dios vuelca en vos va a dar un fruto y va a ser un árbol inmenso. Los discípulos le pidieron al Señor, auméntanos la fe. Y el Señor le dice, si tuvieran esta fe tan chiquita, desarróllenla, riéguenla, háganla crecer, que dé fruto al 100 por 1. Amén. Y por sobre todas las cosas, el desafío de esta semana es a perseverar. ¿Sí? Te animo a que perseveres. Dijimos la semana pasada, igual va a pasar el pastor seguramente, que íbamos a aprovechar este miércoles para orar por Pozo de Navagán. ¿Se acuerdan Pozo de Navagán? Pozo de Navagán. Dios nos va a dar una respuesta, ¿sí? Pastor dijo, ¿no? Un par de semanas más, Dios nos va a dar una respuesta si tenemos que ir ahí. ¿Se acuerdan de Cardón Esquina y cuál era el otro lugar que habían ido? Nueva Esperanza y Cardón Esquina. Ya se me perdió, ¿vieron? Vamos a seguir clamando si Dios nos vuelve a enviar como trabajo misionero. Pero la iglesia debe vivir en esa novedad de vida, en ese río que Dios quiere derramar sobre nosotros. Si en tu vida hay ese odre que está ahí resistiéndose, es tiempo de orar, es tiempo de aprovechar este momento que vamos a tener y cada día en tu casa disfrutar, estar en la presencia del Señor. Yo te bendigo en el nombre del Señor y quiero hacer una sencilla oración pidiéndole al Señor que haga una realidad en nuestras vidas de su palabra. Padre, que estás en el cielo, Señor, que estás aquí, Señor, a través de la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, a través de ese sacrificio, Señor, de tu Hijo. Señor, te clamo ahora, Señor, te pido, Señor, te ruego, Señor, que hagas de nosotros, Señor, odres nuevos, Señor. Odres nuevos, decile al Señor, quiero ser un odre nuevo, quiero ser un odre nuevo, clamalo, Señor, haz de mí un odre nuevo, para que tu vino nuevo no se pierda, para que lo nuevo que tenés se conserve, para lo nuevo que das, Señor, en mi vida, para esas cosas ocultas que todavía no puedo ver, pero que sé que son grandes, las pueda compartir con otros, vertir en la vida de otros, Señor. Que esa semilla, Dios Santo, que parece pequeña en nuestras vidas, esa semilla de fe, esos pequeños milagros que hiciste, Señor, hagan que mi fe aumente y vaya creciendo y hagas milagros aún más grandes y me anime, Señor, a poder compartir tu palabra con otros. Señor, quiero tener la pasión que tuviste, Señor, aquí en la tierra, viendo a los demás, Señor, como ovejas que no tienen pastor, Señor, como polluelos, Señor, que no tienen el abrigo, Señor, de su gallina, Señor, que ahora, Señor, pueda haber esa pasión por los perdidos, que derrames eso nuevo, ese ayudamiento, Señor, en mi vida, y que pueda ser, Señor, extensible a toda la iglesia. Señor, yo te lo clamo y te lo voy a seguir clamando, y tu iglesia va a seguir clamando por este ayudamiento y este renuevo, Señor, en tu pueblo. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y en el nombre de Jesús rechazamos, Señor, todo espíritu de derrota, Señor, rechazamos todo espíritu de no puedo, todo espíritu de no se puede, Señor, todo espíritu de crítica, todo espíritu de desánimo, Señor, lo rechazamos en el nombre de Jesús, lo dejamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y recibimos lo nuevo que viene de ti, papá. Levamos nuestras manos, Señor, para que eso nuevo descienda, Señor. Queremos ponernos a tono, Señor, con lo que vos tenés para nosotros. Gracias te doy por tu revelación, Señor. Y como cada día te pido, Señor, todo lo que no pude expresar con mis palabras, tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, nos haga y nos transforme y nos cambie, Señor, de acuerdo a tus propósitos y de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor.